Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 14 de octubre. En esta ocasión conversamos con el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos por conversar con nosotros. ¿Cómo está, Lautaro? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Bueno, y abriendo... Yo a total disposición de nuestra conversación. Muchas gracias, Lautaro. Y bueno, abriendo algunas páginas, ayer fue rechazada la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y la abstención de algunas figuras de la Democracia Cristiana y la no votación de algunos independientes fueron claves para la caída del texto. En función de los argumentos jurídicos y políticos de fondo, ¿qué le parece este resultado? Y díganos si se muestra sorprendido por este resultado respecto a la votación de ciertos sectores. A ver, estoy sorprendido por el hecho de que se trata o se trató de una gestión de fiscalización que lo tiene esencialmente la Cámara de Diputados respecto a la gestión desde el punto de vista de la ley que llevó adelante el ministro Mañalich como encargado de la salud pública del gobierno de Sebastián Piñera. Cuando uno recuerda cada uno de los hechos que tuvo por el protagonista a Mañalich, cuando uno incluso reconocimiento de él mediante, recuerda la prepotencia, la soberbia con que descalificó toda opinión distinta que se centraba en preocuparse de la salud de la población y particularmente de los sectores más vulnerables. Cuando uno recuerda la cantidad de gente que estaba esperando ser atendida en camillas fuera de los hospitales, sentadas en sillas, en escalinatas, etcétera, sin la calamidad que azotó a los sectores más precarios, a los trabajadores, a los sectores más pobres, y la actitud que tenía a su momento Mañalich, cuando uno recuerda los ensayos casi de conejillos que hicieron con el tratamiento a la enfermedad a propósito de desarrollar defensas por la vía de contagiarse. Cuando uno recuerda cómo padeció una población completa que hoy día, en una cantidad muy grande, debe recordar a familiares que partieron antes de tiempo, solo porque el Estado de Chile no tuvo una política preventiva en salud. ¿Para qué decir la relación que esto tuvo con la política social de gobierno, que para lograr un éxito en una cuarentena que era obligada como medida preventiva, acordaba ingresos familiares por debajo de la línea de la pobreza? Es decir, aquí fue todo, con un ensañamiento y cada cierto tiempo reivindicando el capital, reivindicando, como lo hizo Lavín, el ensayo de abrir un mall, reivindicando la posibilidad de tomarse un café entre cuatro, etcétera, etcétera. Cuando hay antecedentes desde el punto de vista de científicos, de profesionales de la salud, del colegio médico, de las asociaciones de municipalidades, de verdad que lo que yo no entiendo es por qué quienes tienen la decisión de no participar de una acusación lo hacen saber en la sala y no antes. ¿Por qué no tuvieron el valor de decirle a la población nosotros que debiéramos fiscalizar a favor de ustedes, dada todas las ilegalidades cometidas por Mañalich? No vamos a apoyarlo porque tenemos segundas cosas vinculadas con el gobierno. A mí me parece tremendo que haya, por ejemplo, un parlamentario socialista como Tomás. Uno ya está acostumbrado a lo que hace Velázquez, digamos, Pedro Velázquez, o lo que hace Sabaj, digamos que hay una distinción muy débil en qué vaya a estar, si en la oposición o en el oficialismo. Es fuerte que quien iba a presidir la Cámara de Diputados, Gabriel Silver, que tiene todas las posibilidades de intercambio, entregar opinión, etcétera, no lo haga antes y cree una expectativa de una conducta que él ya sabía iba a ser de apoyo a Mañales y al gobierno de la derecha. Entonces creo que el espectáculo que da la Cámara de Diputados mostrando una dispersión, que no fueron todos, sí, evidente, no fueron todos, afortunadamente, digamos, que hubieron bancadas completas y con una conducta coherente, consecuente y democrática en la fiscalización a Mañales, es mérito también. Pero estas diputaciones sí son independientes, entre comillas, es decir, Pepe Aut es independiente, Lorenzini independiente respecto a la renuncia a los partidos de origen que tenía. Pero tiene una convivencia en el contexto de bancadas de la oposición que de verdad no hacen presentable lo que está ocurriendo, porque si un tema tan de marca mayor, que es una pandemia que asola al mundo, que azotó a todo Chile, que sigue teniendo consecuencias, que ha tenido consecuencias en la forma de estudiar de los muchachos, de los niños, de las niñas, que ha puesto en una atención tan grande, que ha visibilizado todas las desigualdades de la sociedad neoliberal. Si en esas condiciones la oposición no fue tal, sino mostró sus fisuras, es una cosa que no comprende la población. Yo creo que es lo que tiene saturada lo que es la autoridad, entre comillas, que tiene la actividad política parlamentaria en la sociedad chilena. Mucho más consecuente, incluso por el riesgo de su trabajo, han sido los liderazgos sindicales, particularmente en el plano de la salud. Han sido la primera línea de la salud en defensa de la vida, incluyendo arriesgar y perder la propia vida de muchos trabajadores de la salud. Nada de eso estuvo presente como un dato realidad. Y sin embargo, insisto, parlamentarios quieran actuar de cara al sol, transparentando siempre sus actuaciones, no tuvieron fuerza ni valor para hacerlo saber antes. Eso es, a mi gusto, lo más decadente de la actividad política parlamentaria a propósito de esta acusación constitucional. Y justamente, Lautaro, como es un tema de marca mayor y no queda ahí, el alcalde Recoleta, recordemos, que anunció a fines de septiembre que ampliaría, y de hecho amplió, la querella presentada contra el presidente Piñera, también el exministro de Salud Jaime Mañalich y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga por las muertes registradas en su comuna producto del COVID-19. ¿Qué esperaría usted en esa materia para poder finalmente determinar las responsabilidades políticas en este hecho tan grave? Bueno, yo espero lo mismo que esperaba de otro poder del Estado, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados en concreto, lo espero hoy día de los tribunales. Que se ciñan a los hechos concretos y a las consecuencias, que no las invento yo desde el punto de vista de la manifestación tan última que tiene la consecuencia en la salud y en la vida de la gente, y que anoten en rigor cuáles fueron los protocolos que debieron haberse implementado y que fue una actitud soberbia y desafiante y de discreción absoluta entre Piñera y Mañales los que han construido esta inseguridad sin límite que tiene la sociedad chilena. Si los tribunales actúan en rigor con las consecuencias que indica la acusación que auspicia el alcalde Daniel Jadue, sobre la base de que vidas humanas podían haberse resguardado y no haber tenido una fatalidad como consecuencia si hubiera habido otra política de salud, otra opción que además se le presentó a las autoridades, bueno, evidentemente que la negligencia con la que actúan pone en juego tal cual la estabilidad y la vida de la gente, y eso es mérito suficiente para que haya un pronunciamiento a favor de la vida y contra las autoridades que hicieron de esto, digamos, una frivolidad y una audacia que no corresponde. Usted podrá ser audaz en muchas cosas, en apostar en el deporte, en hacer imaginar, digamos, que incluso con su familia puede llegar no sé a dónde, pero no puede tener medidas de audacia cuando está en juego la vida de cientos y miles de personas. Entonces, ojalá, en mi expectativa, los tribunales como Poder Judicial tengan la voluntad, la convicción, hagan todas las investigaciones, porque eso sería ya la guinda de la torta en la comparación con lo que ha hecho la Cámara de Diputados, que tiene el recurso respecto a políticos y políticas que hacen labor, cumpliendo aquello, en el ambiente, en el ámbito público, y que tienen obligaciones que les plantea explícitamente la ley, toda vez que es derecho público, deben regirse por lo que les está permitido y no a la inversa. Y desde esa perspectiva sería, digamos, una contradicción de primer orden. Yo espero que un gobierno que ha mostrado muchas credenciales de intervenir en los poderes no use este pronunciamiento político incomprensible que ha tenido la Cámara de Diputados para, en uso de sus facultades, llevar hasta el final la fiscalización, y el gobierno trate de influir en el Poder Judicial con ese antecedente. Espero que no sea esa, digamos, cuestión, que es difícil que uno tenga una expectativa plena al respecto, dada la actuación del gobierno y cómo interfiere en otras áreas de los poderes del Estado. Lautaro, la Cámara de Diputados también realizó el sorteo para definir quiénes serán los legisladores que se encargarán de analizar el mérito de la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez. Al respecto, hay que recordar que se le cuestiona, por ejemplo, lo ocurrido durante el paro de camioneros, que implicó un desabastecimiento en medio de una crisis sanitaria, lo cual es muy grave, y después se suma el caso del adolescente de 16 años que cayó al lecho del río Mapocho empujado por un funcionario policial. ¿Esperaría una actitud diferente de la oposición considerando estos hechos y a nivel más estructural el actuar que ha tenido Carabineros desde el estallido social hasta ahora? Bueno, yo lo primero que diría es que es evidente la posición que tiene Pérez como ministro del Interior a favor de una de las partes. O sea, no es una autoridad que ejerza el cargo entendiendo que el gobierno es el gobierno del país y debe darle garantía a la convivencia plena de la vida en sociedad, incluyendo los distintos sectores políticos, los distintos intereses económicos, etcétera. La prueba más evidente y también repudiable es cómo se portó frente a un paro que no es solo el paro de los camioneros, que dicho sea de paso hay que precisar en beneficio de los trabajadores del transporte, es el paro de los dueños de camiones, de uno de los tres gremios, tampoco era el total de los gremios. Pero esto no es solo una actividad desde el punto de vista económico, sino era una actividad económica en el contexto de una pandemia que tiene antecedentes y características de tragedia más allá de Chile incluso, y sabiendo y a conciencia que una paralización con corte carretera afecta el funcionamiento del país. Si uno quisiera mirar algo que fuera desde una mirada estudiosa, un mecanismo de sedición desestabilizadora del estado de cosas, evidentemente que el paro de los camioneros lo fue, porque desestabilizó una economía que ya estaba cuestionada y complicada dado la pandemia y las cuarentenas, pero además afectó el funcionamiento de los puertos cuando usted no descarga o carga correctamente en fecha las embarcaciones para el comercio internacional está afectando aquello, afecta al funcionamiento de los hospitales y los centros de salud, cuando usted no crea condiciones para que la movilidad más eficaz pueda por la vía del uso de las carreteras llegar a tal o cual punto, y suma y sigue desde el punto de vista de la actividad económica. Eso tuvo una condescendencia, la verdad es que parecía casi un paro con anuencia del gobierno, era casi una fiesta para quienes participaban de esa actividad tan comprometida y tan exigente, tal como quedó demostrado en muchas expresiones. Era una actividad que tenía incluso una integración de convivencia hasta con las guardias de policía, que les tocaba cubrir eso. Es decir, hay muchos elementos que dicen que casi detrás de ese paro también había un interés del gobierno. Y si uno lo contrasta con la brutalidad criminal con la que se permite actúen las fuerzas represivas para contener movilizaciones sociales que tienen legítimo derecho democrático, que tienen la idea de construir país tan potente como que, dadas las movilizaciones que esta misma fuerza represiva contiene, apalea, reprime, dado eso, existe hoy día una ley que obliga a que el 25 de octubre haya un plebiscito, ni más ni menos, para definir una nueva constitución. O sea, tarea más cívica, en origen, en esa movilización, no puede existir comparativamente con otros momentos de la historia. Y sin embargo, el tratamiento no es el que le dan a los transportistas que buscan alterar claramente el funcionamiento del país, sino el tratamiento a lo que el propio Piñera alguna vez, dentro de las manifestaciones, llamó una guerra contra un enemigo muy poderoso. Bueno, esa guerra es contra el pueblo, ese enemigo es el pueblo, y volvemos entonces a la teoría de el enemigo interno que justificaría la actuación criminal de la fuerza policial. Creo que hay entonces muchas razones que deben indicarle a Pérez, primero, un político formado bajo la dictadura con protección de Pinochet, que ya no estamos en dictadura, que no pueden haber autoridades discrecionales que abusen de su poder para dar señales inequívocas en un sentido y en otro, siempre favoreciendo a los de arriba, a los que concentran la riqueza, a los que son los beneficiarios del sistema neoliberal, y siempre golpeando al pueblo más que paga las consecuencias del modelo. Entonces, hay argumentación. Yo espero que esta vez los parlamentarios que van a ponerse parte del gobierno y que se supone se autorreivindican ellos como parte de la oposición, tengan la valentía de decirlo con el tiempo suficiente para que la población se forme una opinión acerca de la consistencia, la coherencia y la consecuencia que tienen con las ideas que comprometieron. Porque usted entenderá que ninguno de estos parlamentarios fue a la población a recabar adhesión electoral diciendo que actuaría como lo indicara el gobierno de Piñera, sino muy por el contrario. Pasando a un último tema, Lautaro, el ministro del Interior, Víctor Pérez, y también el vocero de gobierno, Jaime Belolio, criticaron los dichos del presidente de su partido, Guillermo Tellier, quien defendió, recordemos, el derecho a manifestarse. Para recordar a nuestros auditores lo que él dijo, si el gobierno y las fuerzas represivas, como carabineros, consideran que son violentistas los manifestantes, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse, y eso no lo diré porque tiene que progresar el derecho a manifestarse. Lo que sí podría decir es que traten por todos los medios de hacerlo pacíficamente. Eso es, cierra comillas. Pérez reaccionó rápidamente ante estos dichos y señaló que el Partido Comunista parece no entender la democracia, donde las reglas del juego son el diálogo y los acuerdos, no piedrazos y destrucción. ¿Cuál es la respuesta que usted le entrega al ministro Pérez, quien también los acusa de ir en contra de la democracia incitando la violencia? A ver, yo creo que las afirmaciones de un ministro tan comprometido, ya dije, en su formación con la dictadura fascista, que conoció de temas tan tremendos desde el punto de vista de un básico sentimiento de humanidad, su posición crítica y distinta al PC evidencia nuestra postura, nuestros compromisos, nuestra política y nuestra lucha. Porque que lo diga alguien que guarda silencio respecto a una dictadura que tuvo la actitud tan macabra de lanzar hombres y mujeres al mar en vida, y que si no es por Martita Ugarte que aparece en la playa La Ballena denunciando eso, todavía estaría esto en una situación de desconocimiento. Que lo diga alguien que sabe que en Lonquén a campesinos se los metieron y los enterraron con cal dentro. Que lo diga alguien que sabe que operativos de la dictadura fueron los responsables del degollamiento de los compañeros Parada, Guerrero y Natino, o de la situación de Rodrigo Rojas Penegre, que fue quemado vivo. Que lo diga alguien que sabe que hay una cosa macabra detrás de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos. Es realmente una cosa impresionante, que reivindique los derechos humanos bajo esa condición después de haber sido uno de los protegidos de la colonia Dignidad, por ejemplo. Bueno, pero yendo al otro punto, sin lo que ha dicho Guillermo, y lo reitero, es el derecho legítimo a la movilización social que tiene el pueblo. Y ese ejercicio del derecho a la movilización constituye un factor democrático, y yo acababa de dar un ejemplo de cómo ese factor democrático que constituye la movilización social, y que no tiene por qué ser contradictorio ni excluyente de las tareas institucionales, fue capaz de presionar y crear una agenda institucional como el 25 de octubre. Porque si alguien de los que estuvo en esa componenda de medianoche en el Palacio del Ex Congreso, y digo la medianoche literalmente, a espalda de la movilización social, va a atribuirse que gracias a su creatividad, a su bondad, a su disposición democrática, es que se logró instalar la idea del plebiscito, es faltar a la verdad histórica en forma flagrante. Entonces, la movilización social es factor de grandes cambios que ha tenido la humanidad en distintos puntos del mundo y también en Chile. Esa, digamos, relacionada con la exigencia sobre quienes tienen tareas de representación para que representen ese sentimiento de la movilización social, es la que ha llevado a que en Chile existan ciertos códigos más o menos básicos, por ejemplo, en la relación capital-trabajo, con todo el abuso que tiene el capital sobre el trabajo mediante la explotación. Entonces, está fuera de debate que la movilización social organizada constituye un derecho al cual, bajo ninguna condición, el Partido Comunista puede relativizar, muy por el contrario. Es una demostración además de tremenda conciencia, no solo por el nivel de la reivindicación que levantaron, sino, fíjese usted, lo que ocurre cuando viene la advertencia, la pandemia, la consecuencia que tiene en la salud de la gente y la necesidad que por prevención, más allá de lo que está orientando el gobierno, la gente se recatara y hiciera cuarentena en sus casas. Desapareció, como por arte de magia, la movilización. Y eso desapareció no porque había un bono que le permitiera vivir tranquilo a la gente en su casa, sino por conciencia social de quienes estaban en las calles, ahora estaban en las casas. Pero si es que alguien quiso apostar a que eso hacía olvidar esa misma conciencia, sin además tomar en cuenta que en la gestión de la pandemia el gobierno evidenció todavía mucho más el tratamiento discriminatorio y desigual, digamos, a la población. Hoy día, ya que la gente puede tener movilidad, en la misma proporción de la movilidad está apareciendo en las calles. Si van a asociar la movilización solo a provocaciones externas que no tienen que ver con la esencia de la autoconvocatoria, porque aquí no se pone relieve los cientos de miles de ciclistas que recorren las ciudades, y eso no sé si le hace daño a alguien, que no sea cuando alguna fuerza represiva se le ocurre en un ánimo criminal embestir contra ellos. Aquí no se plantea cuando han habido tocatas, cantatas del mundo de los artistas y la cultura en distintos puntos de Chile. Aquí no se expone cuando ha habido, digamos, una exposición reivindicando el derecho de las mujeres, la lucha feminista y por consiguiente la denuncia de un Estado patriarcal y machista, con la puesta en práctica de la contribución de las tesis que relacionan ese derecho y denuncian al Estado patriarcal. Bueno, eso no existe, solo existe el hecho puntual cuando alguien desborda y altera mediante actos que están lejos de la convocatoria el funcionamiento del metro, etcétera, etcétera. Y Tellier frente a eso fue directo y se pronunció claro, incluso con ejemplo que no merecen dudas. Y lo mismo indicó respecto a que si de nosotros está la esencia de convocar y que esto se exprese en límites que sean lo que connotan como movilización pacífica, también lo dijo. Pero también dijo que había que asociar la expresión de ese derecho a movilizarse con la actuación de la policía como fuerza de represión, y de represión con connotaciones que rayan en el delito y el crimen, como es el atentado, por ejemplo, al muchacho de 16 años hace pocos días, 7 metros al vacío en el puente del río Mapocho. Entonces creo que los que imaginen que el Partido Comunista va a renunciar a reconocer que el protagonismo del movimiento popular es la clave de las claves en las transformaciones estructurales de fondo, está equivocado, porque para nosotros no hay cambios que tengan la profundidad que las democracias para beneficiar a los pueblos reclaman, sino es con la participación directa y protagónica del movimiento organizado de las masas, es decir, del movimiento popular. Y nosotros, y yo quiero insistir en eso, con vistas al 18 y a los días que sean después y antes, creo que como forma que salga al paso de toda esta campaña que quiere casi desarmar, que a esta altura no hayan paraderos de micro con 3 personas, pues eso podría ser una multitud, a no ser que usted sea camionero, por cierto, y ahí tendría esos derechos. Bueno, convocamos a que transformemos el 18 en una jornada que se asocie como propia, como consecuencia directa de ese movimiento autoconvocado en 1000 formas, lo transformemos en una jornada con vista a garantizar la mejor y mayor, históricamente hablando, de las movilizaciones el día 25 a votar en el plebiscito, votando apruebo y convención constitucional, es decir, elección 100% de todos sus delegados. Yo creo que sabrá hacerse, habrá creatividad para enseñar a votar, habrá creatividad para componer las consignas, los cantos que hablen de qué viene después de triunfar en el plebiscito acerca de construir otro país, otro modelo de desarrollo. Habrá, digamos, la forma creativa que a pesar de algunas castas políticas puede seguir avanzando la idea mayor de democratizar, y demos entonces otra lección y enseñanza al mundo de lo que un pueblo es capaz de hacer, más allá de las políticas represivas que seguiremos denunciando ante el mundo y ante las instituciones dentro del país. Creo, concluyo, el derecho a la movilización es un factor democrático insustituible. Hoy lo ha sido siempre en la historia de Chile, pero también en la historia de la humanidad. No es un descubrimiento de tres o cuatro. Lo que sí dice que es un factor de calidad distinto es que se despierta con tal transversalidad, es decir, afecta una transversalidad tan grande la aplicación del modelo neoliberal, que no existe sector que no denuncie, a excepción de los multimillonarios que se niegan a que se les aplique un impuesto para, fuera de todo lo que han usurpado, puedan compartir parte de esa apropiación indebida de recursos y riqueza que deben pertenecerle a toda la sociedad. Para que vivamos un proceso que vaya camino a cambios estructurales desde la perspectiva de terminar con el sistema neoliberal y abrirle paso a una propuesta y un proyecto plenamente democratizador con un nuevo modelo de desarrollo para Chile, yo creo que el 18 debe ser de una contundencia que anuncie lo que será el 25 desde el punto de vista de la expresión a través del voto de la voluntad democrática del pueblo de Chile. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos mucho por conversar con nosotros. Que esté muy bien, Lautaro. Muchas gracias a ti, Macarena. Un saludo muy grande a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.